Tóxico, hermanos que prueban la fama y se ponen tóxicos, capaces de vender el alma por solo una dosis. Están bajo la influencia, están en estado de hipnosis. Van a traicionarme cuando llegue la psicosis. Ando con una locura, esa que no se quita. Ando con una locura, ando con una locura. Ando con una locura, esa que no se quita. Guacho, estoy volando y solo fuera no se quita. Me está hablando mi diablo, le escucho la vocecita. Sus temas son gol en contra, por eso no se gritan. El más famoso haciendo esto y no me hago la estrellita. Dejala hasta los dientes, ni corona, ni carilla. Mis dos me atacan todas, pareciera que casi ya. Lo dejo arriba rapeando y seguro que los humilla. Pulsaciones 120, el corazón es un monstruo, no. Acá falta más rapero, pero eso era un opinólogo. Lleva la tormenta a tu ciudad, me enterró loco. Yeah. Y me escucha tanta gente todo el tiempo en todos lados que te parece un monólogo. Pelaron tanta mierda, pero nunca me lo olvido. No aguantaronse la contra y ahora quieren ser amigos. No aguantaronse la contra porque son fan arrepentidos. No aguantaronse la contra y ahora están resentidos. Yo no sé qué son las cripto, invierto en ladrillo y joya, no sé qué la Bitcoin. Coin. Yo no sé qué son las cripto, no sé qué la Bitcoin. Ando con una locura esa que no se quita. Ando con una locura esa que no se quita. Guacho, estoy volando y solo fuera no se quita. Me está hablando mi diablo, le escucho la vocecita. Guacho, estoy volando y solo. Fue guacho, me vayan porque soy su criptonita. Mientras yo me hago más fuerte, ellos más se debilitan. Hablando mi diablo, le escucho la vocecita. Hablando mi diablo, le escucho.